Bueno, Maxi, qué triunfo el sábado, ¿no? Sí, la verdad, un partido muy importante, ya que no venimos como el torneo pasado, ganando muchos partidos, sumando muchos puntos seguidos. Este es un partido que se fue dando, que no tuvimos mucho fútbol, sino más bien con mucha garra lo ganamos. Tuvimos un poco impreciso también, pero pudimos dominar el partido en el primer tiempo, por lo menos. En el segundo tiempo fue un poquito más complicado. Reina la irregularidad en el bajo, ¿no? Parece empatan, ganan y pierden. No pueden buscar esa forma que en la B, en la Silver, la tenían, ¿no? Sí, la verdad estamos, bueno, lo que estamos justamente buscando es tener una regularidad más constante, sumando puntos en casi todos los partidos. Y bueno, eso es nuestro objetivo, por lo menos llegar a clasificar tranquilos y no tan ahora como estamos muy en mitad de tabla. ¿Contento por el gol? Sí, contento más que todo porque, bueno, es importante para el equipo sumar, sí, aportar un granito de arena, siempre, bueno, es bueno, y para un delantero hacer goles también. Vení de racha, obviamente. ¿Se le complica al técnico ese vos con los delanteros que tiene? Y no sé, la decisión la tiene el técnico. Si a lo mejor piensa que otros tienen mejores capacidades para poder estar delantero, para poder estar delantero y titular, yo no tengo ningún problema ir al banco y aportar lo mío, si tengo la posibilidad de entrar. Quedan 2 fechas, clasifique el bajo. Sí, seguro, sí. Sí.